Movilizados para la acción. Semana 4, Nehemías 3. Ladrillo tras ladrillo. Advertencia. Este capítulo puede ser clasificado como uno de esos capítulos poco interesantes o raros de la Biblia. Así como en la construcción de una pared, ladrillo tras ladrillo, el capítulo 3 de Nehemías detalla a las personas involucradas, versículo tras versículo. Aún así, hay muchos principios de liderazgo bíblico que se pueden deducir de este texto aparentemente monótono. Incluso, antes de escribir el texto por ti mismo, hay algunas lecciones preliminares que podemos aprender. Persevera en la lectura de las partes aburridas de la Biblia. Puede ser que no estemos listos para algún aspecto de la verdad en alguna etapa específica de nuestra experiencia espiritual. Pero hay preciosas gemas de verdad a descubrir si incursionamos perseverantemente en la lectura. Recuerda que no siempre tenemos que extraer algo de la Biblia. A veces, estos detalles son solo información de contexto o la introducción para otra historia. No siempre es necesario extraer algo de alguna cosa. En lo egocéntrico de nuestra cultura, no nos damos cuenta de que no siempre se trata de que Dios entre en nuestra narrativa, sino en entrar nosotros en su plan para salvar el mundo. Algunas partes de la Biblia tienen nombres y detalles aparentemente oscuros, pero están registrados en la Biblia, la palabra inspirada de Dios. Aunque no hay algo puntualmente especial en cada uno de los ladrillos, una estructura asombrosa aparece cuando uno termina de colocarlos en forma de pared. Por más pequeño que sea un ladrillo, ocupa una parte clave en la estructura mayor y tiene su función. Leamos y escuchemos este capítulo con la paciencia y la diligencia de Nehemías. Escribe Nehemías 3 en la versión bíblica que prefieras. Si tienes poco tiempo, escribe Nehemías 3, 1 al 5. También puedes parafrasear el texto con tus propias palabras, bosquejarlo o hacer un mapa conceptual del capítulo.